nacido allá entre los cerros, fue criado en Pueblos Unidos y en la mesa del rodeo. Vivió cuando era un niño, después se fue con los güeros. A los Estados Unidos, ranchero y deporte fino. Tres años en California, con eso fue suficiente. Aprendió bien las maniobras y se fue para el DF. Después brincó pa' Colombia hasta convertirse en jefe. Echada estaba su suerte. Tenía gente en Costa Rica y también en Guatemala. Colombia, tierra bendita, tu riqueza no se acaba. La empresa sigue para arriba, al millón con la plebada, sus hermanos y su clica. Al güerito no le fallan, al Toti nunca le fallan. Pesa bastante, lo extraña mucho su raza. Se nos fue igual que su padre, de frente y echando bala. No quiso pisar la cárcel, mejor se murió en la raya. Le sobraban las agallas. Aunque el güerito era el jefe, él siempre iba por delante. Ejemplo para su gente, buen líder y comandante, no lo asustaba la muerte. Valiente como su padre, lo bravo trae en la sangre. Sigue siendo respetado, aunque no esté con nosotros. Por medio de sus hermanos, siguen al cien los negocios. Chapines y colombianos, Costa Rica, grandes socios, y al güerito recordamos.